Bueno, semana de mayo, Champa. Uh-huh. Aquella semana de mayo, ¿no? O esta semana de mayo. De eso, esa era nuestra propuesta, ¿no? La semana de mayo que termina con el 25, pero empieza una semana antes, por eso justamente la denominación. Empieza el viernes 18 con, bueno, los acontecimientos, todo el mundo ya, creo que ya desde la escuela primaria, que viene, ¿no es cierto?, que viene estudiando estos asuntos. ¿Y cuál es la...? ¿Cómo podemos encontrar una similitud, algún correlato con nuestros días? Y hay varias cosas para analizar, me parece. Inclusive también pedimos al oyente que participe en esto. Claro. En primer lugar, esta revolución de mayo fue esencialmente por el motivo que ya no estaba Fernando VII como rey de España. Exacto. Por lo tanto, ¿qué sentido? ¿A quién representaba el virrey? En realidad era una representación ficticia, digamos. Al estar Napoleón en su lugar allá, aquí ya no tenía a quién representar. Por lo tanto, es una revolución que propone un gobierno de criollos. Exacto. Un gobierno de criollos. Exacto. Pero en ningún momento se planteaba la independencia. Decía, bueno, hasta tanto solamente recupere el trono Fernando VII, nosotros tenemos que hacernos cargo, porque el virrey no recibía indicaciones de nadie. Exacto, no estaba el supremo. Exacto. Pero fue un paso importante. Y tuvo también en el seno de esas discusiones de los próceres de mayo divergencias de quienes iban un poquito más, como Belgrano, como Moreno, que pensaban, sí, en la independencia. Ellos iban un paso adelante. De hecho, participan también muchos de ellos en 6 años después en la declaración de la independencia. Claro. Pero tiene hechos muy importantes. Por ejemplo, la idea de extender esta gesta de gobierno criollos no solamente hacia el virreinato del Río de la Plata. Primero garantizar todo el virreinato. Lo primero que hacen es crear el ejército patrio. Ajá. El 29 de mayo de 1810 se crea el ejército, con la misión de extender la Revolución de Mayo. Vos estás diciendo que en aquel entonces ya había alguien que estaba pensando en... en lo que nosotros... Se pensaba, porque no tenía sentido. Y aparte, porque estaban los franceses ingresando también, claro, por el Río de la Plata, los ingleses también que estaban metiendo, y los portugueses que también metían el ojo en todo el continente. Sí, era muy... Y que era lógico pensar. A ver, che, ¿qué hacemos nosotros si nosotros estamos ocupando España? Los franceses, todo lo que tiene España es nuestro. Los ingleses dicen, no está mal el rey de España, eso está libre, ¿no? También puede ser nuestro. Los portugueses, que ya venían ocupando un espacio importante en Brasil, también tenían la misma lógica. Claro. Por lo tanto, es una gesta que tiene ese carácter, la misma dinámica, supongo, lo lleva a la confrontación colonialista con la colonia portuguesa, con la colonia británica y con la colonia francesa. Claro. De ahí empieza a formarse el espíritu patriótico y un ejército que surge con un sentido revolucionario. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de aquí y cuánto se proyecta hoy? Porque no fue a partir de toda una corriente anticolonialista en América Latina, también se van gestando los ejércitos y las fuerzas populares de carácter internacionalista. Vos fíjate la conformación, cómo se van desarrollando los ejércitos desde el Río de la Plata y desde el norte. Tienen participación de argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, uruguayos, venezolanos, ecuatorianos. Bueno, Ecuador no existía como tal, claro, entonces claro. La Gran Colombia. Ecuador es una decisión que promueve el mismo Estados Unidos, claro. Igual que Panamá. Me parece que hay varios elementos que por ahí nosotros podemos encontrar una continuidad, una esencia en este momento de desarrollo de fuerzas patrióticas, populares y revolucionarias en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Exacto. Y también la acción de del imperio en ese entonces, tratando de dividir, de partir. Ya desde aquel entonces. No sé si tenemos, porque digamos, este es uno de los temas. Sí. ¿Eh? Estamos en la semana de mayo. No nos tenemos que olvidar que es una fecha, nuestro amigo Correa asumió. Asume en su tercer mandato, una cuestión inédita. Sí. Y bueno, tenemos inclusive un poco fortalecido, digamos, ejerciendo un influjo favorable sobre todos los procesos en curso. Bueno, él habló de, volvió a hablar de aquella unión Argentina, Brasil, Uruguay, y etcétera. Mirá lo que dice en la Asunción. Rafael Correa dice: América Latina ya no es el patio trasero de nadie. Quiero decirles, dice Correa, compañeros, que este gobierno del Ecuador está comprometido primeramente con su pueblo, pero también con los demás pueblos de América Latina. Cuenten con el gobierno de Ecuador, porque ya no somos el patio trasero de nadie. Agrega: prohibido olvidar, compatriotas y amigos internacionales, que están acá. Nuestras luchas, las de nuestros pueblos hermanos, las Malvinas, no son solamente argentinas, son latinoamericanas. El bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos incumple descaradamente la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos. ¿No? 57,17% de los votos, estoy viendo acá. Sí. El mandatario. Desconozco cómo está repartida el resto del porcentaje, pero contundente. Sí. Fíjate aquí también que en lo que dice Correa: a diferencia de Estados Unidos, Ecuador ha suscrito todos los instrumentos de derechos humanos. Aquí no se permite la tortura, no hay pena de muerte, no hemos invadido a nadie, no hay aviones controlados matando gente. Se persiguen delitos, no personas. ¿Eh? Importante, ¿no? Y también reitera el rechazo de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentre en Estados Unidos, que no es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Claro. Fíjate vos cuántos conceptos que tienen que ver con los aspectos centrales de la gesta del 25 de mayo. Revolucionario realmente. Claro. Y aquello de extender un poco la revolución. Exactamente, estamos trazando un paralelo acá con Correa. No individualiza, no personaliza su triunfo, o al menos no lo hace de manera inmediata. El tipo enseguida saca a colación aquello de trabajar para la seguir trabajando, no trabajar como lo ha hecho hasta ahora para la integración, latinoamericana. Vos sabés que estaba pensando, recién me reía, estas cosas que pasan. Yo me imaginaba, uno trata de imaginarse la situación, por lo que ha leído, lo que ha estudiado de aquellos años en 1810. Pero yo pensaba en este tiempo, un personaje realmente que es cada vez más siniestro de nuestro país, referente pretendido de la oposición. Yo me lo imagino diciendo: y si yo hubiese estado en 1810, lo hubiera votado a Cisnero, al virrey. ¿No? Sabés a quién me refiero, ¿no? Yo te miro y me doy cuenta a quién te referí. No solo de este país, es tan cercano a nuestro que... De aquí de la provincia. Ya lo estamos ayudando a pensar un poco en este. Yo estoy seguro que don Hermes hubiese dicho, yo lo hubiera votado a Cisneros. Claro. Sin ninguna duda. Hoy tenemos incógnita también. ¿Está preparada la incógnita? ¿Eh? Es una voz muy conocida. Sí, yo creo que... Muy que, conocida. Sí. Estamos... Es casi una voz cantada. Vamos a ver de quién se trata. Los amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma más reciente de mi contrato de exclusividad con ella. y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Creo que algunos pueden necesitar ayuda, los más veteranos no necesitan ayuda. Los más ayuda. Veteranos no. La Casa Víctor era una promoción ya, de algo, ¿no? Claro, de la no Casa Víctor. Exacto, no solo por la voz, sino por el contenido del mensaje. Es una voz cantada. Quienes quieran participar, vamos a obsequiar un libro, ¿no? Quienes acierten, quién es esta voz. Se va a sortear entre los que acierten. Entre los que acierten, sí. ¿A qué número podemos llamar, Champa? 449-6071, 440-2490, 425-9418, interno 311, el nombre y los últimos tres números. Y si quieren dejar también la respuesta en Facebook, también entran en el sorteo, por supuesto. Estrellas Insurrectas, entran a nuestro Facebook y dejan la respuesta. Exacto. El libro es un libro de Froilán González y Edith Cucul, Sin Olvidos, Crímenes en la Higuera. Recordamos que estamos obsequiando este libro porque estamos dentro de lo que van a ser los 85 años del nacimiento del Che en la ciudad de Rosario. Vamos a hacer un programa especial. Exacto. El viernes 14 de junio. Exactamente. ¿Eh? Vamos Exactamente. A estar, a pesar de haber muchas actividades y que tenemos que participar, vamos a estar aquí en para vivo hacer ese programa y vamos especial. A hacer ese programa muy, muy especial donde ya vayan agendándolo. Van a hablar compañeros que estuvieron combatiendo junto al Che. Claro, claro. Y algunas visitas. Muy seguramente va a estar aquí en la radio el embajador de Cuba. Lo vamos a tener. Jorge Lamadrid, lo vamos a invitar a que participe y que dialogue también con los compañeros Pombo, con Dreque, con Borrego. Vamos a establecer así una charla conjunta y un programa para coleccionar. Pensemos que, digamos, que puede estar guardado en el arcón de la historia un programa como este, con gente, digamos, que ha estado a la par de Guevara. Compartiendo su gesta revolucionaria. Exactamente. Y vamos a hablar, bueno, los recuerdos, la esencia del pensamiento del Che que le ha transmitido. Recordemos, Pombo, por ejemplo, sí. Entró a Sierra Maestra con 16 años y analfabeto. Era un niño. Y la primera tarea del Che con Pombo, que hoy es general y héroe de la Revolución, fue enseñarle. Cubana, alfabetizarlo. Enseñarle a leer y escribir. Dice, no puedes combatir si no sabes por qué combate. Exacto. Y para saber por qué está combatiendo tenés que leer. Sin ninguna duda. Él siendo un niño no entendía esto. Y Guevara en cada alto que hacían, en la montaña, en la selva, saque el cuaderno, le decía. ¿Eh? Y ahí empezaban sus primeras letras a deletrear, a escribir y a alfabetizarse.